Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a la emisión número 10 de Ondas Asesinas, una producción de Ciudad Cero para Broken Tongue. Hace unos meses recibimos la compilación From Hell Till Death, cortesía de Gonzalo González, bajista de Legacy of Brutality, 31 bandas de death metal del país español. Esto facilitó el poder hacer un especial sobre este tema. Vamos a presentar y dejar expuesta parte de la escena del país ibérico. Todos ya sabrán, hemos entrado en la primavera oficialmente. Y empezamos, como dicen los Cadalso, desde Pontevedra, Vigo. Revienta en el intento, lo daremos todo hasta el final. Ellos inician su carrera en 2005, tiempo en el que han lanzado un demo en 2006 llamado Garroteville. En 2008 lanzan el EP Condenado a Vivir. Su último trabajo hasta la fecha se lanza en 2014, se llama Holocausto. Tienen disponibles para descarga gratuita los dos cortes que escucharemos a continuación. Su line up: Dani Díaz en la batería, Luis Sérgico en el bajo y voces, Gabri en la guitarra y José Justo alias Buba en las voces. Dejamos dos cortes, Re-ejecución y Revienta en el intento. Yeah. siguiente bloque nos vamos hasta Madrid para presentar la banda de thrash death metal Amargore. Nos consta su lanzamiento de 2014 de Bloodshot Arrival, en el que ejecutan Fonse en el bajo, Daniel batería y voces, Gonzalo guitarra y voces e Ismael también en la guitarra y voces. Este trabajo fue lanzado de forma independiente. Escucharemos los cortes Bloody Money y Eternal Night. El género predominante en inicio es el thrash. Es una gran propuesta, veloz y contundente en sus matices death. Con ustedes, Amargore. Watch out! ya en el tercer bloque, nos vamos hasta la comunidad valenciana. Death Metal desde la ciudad de Valencia con Devotion han liberado en 2016 Necrophilia Cult. Sus integrantes pertenecen a otras bandas de la escena death española. Es el caso de Julkan, que también trabaja con Graveyard en Barcelona. Y Obscure. De Obscure también están David García en la batería y Vicent Riera en las voces. Finalmente completa la banda el ex Voice of Hate, Chito, en el bajo desde 2016. Dejamos el track Thrones of Elder, un track oscuro y pesado. Disfrútenlo. We'll be right back. tenemos la banda Barbarian Prophecies, que llega desde Lugo, Galicia. La banda se forma ya por el año 2000. Fusión de dos bandas, Barbarian y Venenous Prophecies. De forma independiente lanzan un demo, un EP y un primer larga duración. El de 2009, Condemned Land, The World Begins. No es hasta 2011 que con un line-up estable se libera Remember the Fallen. Este trabajo les abre el panorama nacional y llegan a hacer una mini gira por Alemania con tres fechas. Lo siguiente será su trabajo 13, en 2013, del que podemos escuchar Into the Infinity Void, un potente y brutal death metal de la mejor factura, altamente recomendado. Entramos en el quinto bloque. En esta ocasión nos dirigimos al sur de la costa mediterránea. Desde Murcia nos llega una mezcla de death metal clásico, old school, melódico y moderno, lo que logra una fusión con death metal potente. Directo, lo van a constatar vosotros mismos. están en activo desde 2007. Sus integrantes han variado a lo largo de su aventura. En 2011 logran liberar Century of Blood. En 2012 Insanity, del que podremos escuchar The Voice of the Apocalypse. Ellos son David en el bajo y voces, Ulises en la batería, José Ángel en la guitarra, junto a Vicente, que se integra en 2011 a la banda, finalmente Enrique en las voces. Con ustedes, Dark Confessions, el corte The Voice of the Apocalypse. Vamos avanzando. Nos llega una propuesta bastante obscura e interesante desde Cantabria. Hacen acto de presencia en Ondas Asesinas, Caronte, una de esas bandas añejas y de culto. Están en activo desde 1994. En 1995 lanzan el demo Uno Más. En 1997 el demo Caronte. Y el demo de 1998, Bendita Hipocresía. No es hasta 2003 que se logra liberar su primer EP, Maldigo el día que te conocí. En 2006 su primer larga duración, Letargo. En 2012, Paraíso sin fe, del que vamos a escuchar, Carne. En 2014 liberan Vivo y Resucitado, grabado en directo en Los Corrales de Buelna, su ciudad natal. En 2017 un split junto a Bloody Brotherhood, llamado Alliance for the Dead Domination. Ellos son Isma en el bajo, Rochar en la batería, Belly en la guitarra y Kini, voces guitarras. El track Carne nos deja entender los límites de lo sublime y lo radical de la propuesta de Caronte, que nos deja un sutil arreglo y solo de guitarra para atenuar la ira inicial. Nos llega otra de las bandas de la comunidad valenciana. Vienen desde Alicante. Ellos son Nibiru. Desde sus inicios en 2006, con su propuesta Death Metal Grindcore, han liberado un demo en 2012. En 2013 lanzan el EP Matanza Neuronal. Y en 2014 el EP Demons. Sus músicos han formado otras bandas anteriormente. Ellos son Gaspar en el bajo, Monk Satán en la batería, José Olivares en la guitarra y Frank en las voces. Los dejo con Nibiru y Demons. La siguiente banda en entrar en escena son los Parafilia, desde Orihuela, Alicante, en la comunidad valenciana nuevamente. Nos ofrecen su brutal death metal. Están en activo desde 2005. En 2014 lanzan su EP debut, Deploración en el Matadero. Desde sus líricas gore nos dejan el tema, Necropsia Parafílica. We'll be right back. Lo siguiente es un estallido sonoro. Desde Ourense, Galicia, llega la propuesta de Essence of Death. Brutal death metal técnico, apabullante y demoledor. Llevan su propuesta desde 1998. En 2002 logran liberar LP bajo el nombre Strangled in Hate. En 2005 su primer larga duración, Woven in the Book of Hate. En 2012, Of Martyrs, Agony and Hate, del que está incluido Sears Me en A Sea of Snakes. Ellos son Carlos Carballo en el bajo, Bernardo Tesoro en la guitarra y voces hasta 2002. Jorge Taboada, también guitarra y voces, hasta 2002. Rolando Barros en la batería y Sergio Afonso en las voces a partir de 2012. Die! Esta experiencia está resultando intensa y purificadora. Desde Alcoy, Alicante, nuevamente la comunidad valenciana nos deja escuchar la propuesta de VIL, Bill, en activo desde 2011, Death Metal Grindcore. Liberado de forma independiente, su trabajo de 2014, Requiem for a Prayer, líricas sobre temática social e involución humana, bestial, brutal. Los dejo con el tema My Forgiveness. Ellos son Boix guitarra, Jorge en el bajo, Kike en la batería y Juan Miguel en las voces. Volvemos a la escena madrileña. Anteriormente, entre 2007 y 2009, ejecutaban death metal técnico bajo el nombre de Hecatombe Anal. Desde 2009 se hacen llamar Brain Removal. Personalmente, son un gran descubrimiento. De forma independiente, en 2014 liberan el EP Rebirth from Voidness. Sus integrantes, Nico en la batería y Robin en el bajo, son ex integrantes de Vomitando Bilis. Tenemos a Javi en las guitarras y el otro Javi en las voces desde 2016. Los cortes para liberar su gran talento, Exterminium y Transcending the Abyss. años van pasando y vamos atando cabos. Es un orgullo poder presentar desde Alcira, Valencia, Brutal Freak, en la que milita el gran Quiles, Bernardo Quiles, compañero de algunas de las batallas protagonizadas en las expediciones de Valkyrie Tour a Hellfest desde 2008. Absenta, Orujo y Hierbas y Finas Hierbas. Si bien la banda está en activo desde 2009, surge de las cenizas de la banda Grind, Brutal Freak, pero esta vez con V. Una conversa de última hora con José Quiles nos deja poder incluir dos temas de Brutal Freak. Desde su lanzamiento de 2014, Freak Soldiers, escuchamos Rotten Finger y el tema que da título a su obra. Ellos son Dani Jiménez en el bajo, Santi Carboneres en la batería, Javi Guillén en las voces y Quiles en la guitarra. Yeah. terroristas, pirados o mutantes cromosómicos del tercer mundo, allá vamos, los hijos de los líderes. Como podréis notar, la comunidad valenciana es una prolífica tierra en el brutal death metal con matices grindcore. Nuevamente desde Alcira, muy cercanos a Brutal Fringe, han decidido dar guerra desde 2012. En 2014 logran liberar de forma independiente un larga duración homónimo, Prong, con solo 14 minutos de duración. Dejamos los cortes, Parts y Célula de Mort, edición limitada a tan solo 200 copias. En el siguiente bloque tenemos desde Móstoles, Madrid, a los Tromor. En activo desde 2011, han liberado en 2012 un split CD junto a Mortaja. El split bajo el nombre de Per Saecula Saeculorum. De esta obra escucharemos No Tendrá Piedad. En 2013 lanzan Creación Profana, del que escucharemos La Última Guerra. Ese tema cierra esta obra. Recientemente la banda ha liberado su placa de 2017, Camino de la Sangre. We'll be right back. Nos vamos acercando al final. Ahora tenemos que ir hasta Ferrol, La Coruña, en Galicia. Desde 1991, de sus inicios, con power y thrash metal. Hablo de los Wisdom. Luego evolucionó a death metal grindcore en 1994. También han lanzado 3 demos, hasta que en 2011 liberan Podre, su primer larga duración hasta la fecha. En 2014 se logra editar 2 temas, que están disponibles en su Bandcamp para descarga gratuita, en el que se incluye el tema Plomada na Conciencia. Escuchamos a Jesuso en las voces, Roncho en las guitarras, Checho al bajo y Cario en la batería. Dejamos los cortes Plomada na Conciencia y Bautizado con óleo dos defuntos. Thank you. cosas son claras que no quiero ni hablar. Contra un enemigo. Que me ofendía. Y que lo teníamos que conocer, que ni nada de lo conocía. Pero eran voces que no eran de este mundo. Antesala del final, death metal de la vieja escuela. Practica la banda riojana, desde Logroño, los mitos vivientes, Aposento. En 1992, el demo Bloody Ritual. En 1993, Eternal Agony. Su trabajo debut en formato EP, Welcome to Darkness, liberado en 1997. Luego de eso, la banda se disuelve y retorna en 2012. Con un nuevo EP, Retorno a la Muerte. En 2014, liberan un larga duración bajo el mismo nombre de la banda. Hace pocos días, coincidencias aparte, se anuncia la nueva portada de su trabajo para liberarse este año, por lo que hemos podido tener la colaboración directa de Manolo Sanz, guitarra y miembro fundador de la banda. También han colaborado en tributos de Vomitory y Slayer, como en el sampler para Oráculo Magazine en 2014. Escucharemos el corte cover Raining Blood, luego Disgorging Blood desde Retorno a la Muerte y Alma Condenada desde Aposento 2014. Para cerrar por todo lo alto, aunque el nivel hoy ha estado de máster o doctorado. Prácticamente, la idea salió del regalo de Gonzalo González, bajista de los Legacy of Brutality. Fueron los representantes españoles en Bach en 2016, y cada vez que los escucho, entiendo la magnitud de su propuesta. Estructuras sólidas, de composición y sonido, con solos de guitarra afilados. Un trabajo a conciencia, ellos están en activo desde 2006. En 2014 lanzan Giants, un último trabajo hasta la fecha. Escucharemos dos de sus grandes temas incluidos en esta placa: Cathedral of Hatred y Your Kingdom Come. Lastimosamente, no caben todas las bandas que tenemos preparado presentar. Si el tiempo nos lo permite, trabajaremos en una segunda entrega con más bandas de death metal procedentes de tierras españolas. Es un placer poder hacer esto. Recuerda, soy Juan Carlos Espinosa. Esta es una producción de Ciudad Cerro Radio para nuestra web de críticas, crónicas, reseñas, Broken Tongue, en la que hemos abierto un nuevo apartado a cargo de Juan Antonio Garrido, Live Broken. Grandes reportajes fotográficos con Marisol Huertas. Además, críticas y entrevistas con Jesús Caballero y Bael Hiller Cabonia. Me quedan Sandra Rockenleder con sus crónicas fotográficas y Nani en los logos a medida. Yo entre críticas y estas ondas asesinas. Este viernes siguiente estaremos cubriendo junto a él la visita de Nocturnal Depression en Barcelona. Marisol y Juan Antonio en Madrid, un día o antes o después. No tengo ahora el cartel aquí delante. Pronto tendrán los trabajos publicados. Si me olvido de alguien, disculpas. Fátima Caballero en la colaboración logística. Este podcast lo puedes compartir para que Broken Tongue siga creciendo. Gracias a la gente de Rivers of Blood por distribuir y llevar este trabajo a través de vuestra estación. Nos escuchamos en 7 días. I am Alpha and Omega, the one who is and was and is coming. I am God, all powerful.